Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Club 60 en la FM Box 102.9. Gracias, Alicia, por tu presentación. Es Alicia del programa Papos Rock, ¿verdad? Es Parmo Mr. Rock. Sí, porque es un señor rock, el de Papos. Y de toda esa música ese programa realmente nos hace disfrutar. Así que, bueno, amigos. Cambiamos el horario, estamos los lunes ahora a partir de 5, de las 17 hasta las 19, cosa que, bueno, mi nombre para los nuevos radioescuchas, para mí, por supuesto, y no los oyentes habituales de la FM Box, mi nombre es Adrián Pontari, el programa se llama Club 60, música de los 60, 70 y 80, todos los éxitos, que esas tres décadas en algún momento y siempre, cada uno, significaron, es parte de mi vida. Así que, por supuesto, eso significa que es la música que yo fui juntando, coleccionando, guardando mientras me ganaba mis pequeños verdes, yo cobraba en dólares, sí. Eran billetes de 50 guita, que eran verdes, eso que eran, estaban los de 50 guita cuando todavía yo era chico. Y bueno, por supuesto que fui comprando y fui coleccionando, y viste, como todas las cosas, después ya uno viene en otras cosas, vienen otros trabajos, otra historia, gracias a Dios. Es que dije, bueno, decidí que toda esa música que uno juntó y coleccionó sin pensar en otra cosa que tenerla y disfrutarla para tenerla como recuerdo. Bueno, un amigo me dio la idea de compartirla en una radio y yo fervorosamente. Así que este programa lleva 15 años en la radio y acá en la zona de Quilmes. Hoy tengo el gusto de que estos últimos 2 años y medio, un poquito más, tuve el gusto y el privilegio de que me dejaron entrar acá, me dejaron entrar a la FM Box 102.9, y es un gratísimo resultado, la verdad, que el de estar acá realmente con gente magnífica, grandes profesionales, una radio que se escucha muy bien, te sentís como en tu casa, es decir, así que realmente bien. Y bueno, estaba la posibilidad de cambiar el horario, yo por razones también de trabajo me convenía también estar en este horario, así que todo se dio para que de a partir de ahora, esperemos que todos los lunes a partir de las 17 horas, Club 60 con toda esa música y con siempre lo habitual también que venimos haciendo, si querés un tema, un intérprete, un título o un ritmo dentro de esas tres décadas, tratamos de conseguirla. Y si no, el próximo martes, que generalmente hacemos eso, el martes siguiente, como siempre, lo cumplimos. Tratamos de cumplir. Hoy justamente vamos a cumplir con los amigos que nos escuchaban los martes a partir de las 16 horas. Así que bueno, queridos amigos, espero que sea de vuestro gusto y agrado en los temas que preparé para esta tarde. Y ya comenzamos con un Ray Conniff, nada menos, uno de los grandes arregladores, músico, director de orquesta, que en los años 60 irrumpió con un particular estilo, que era utilizar los coros en todas sus canciones. Prácticamente en el 95-98% de sus canciones, los coros femeninos y masculinos siempre intervinieron en cada grabación, que realmente en esos años 60 fue una cosa recontra aceptada acá en la Argentina. Por eso no escapamos tampoco nosotros, los veteranos, en la estar bajo, no estar bajo de, a la influencia de ellos. Así que, Ray Conniff, y un tema que Roberto Carlos lo ha hecho un éxito. Esta es la versión instrumental de este tema, que se llama el título Amantes a la Antigua. Ahí va. En sus romances me gusta contemplar la madrugada soñando en los brazos de mi amada. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores aunque sigo en este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Yeah. Conducción y producción, Adrián Pontari. Me olvidaba de decirles que lo que ustedes escucharon es que cantaba era el señor nada menos que Ray Conniff, la voz de Ray Conniff. Sí, cada tanto se le daba por cantar. Y ahora lo que viene es un clásico del country de la histórico, que la señora Lynn Anderson, una cantante, como decía, cool country, multiganadora de premios de la música en Estados Unidos, con una sucesión de éxito que va de los 60, 70, 80, realmente es eterna. Y este es un tema que también para ella fue uno de los grandes golpes de éxito. El título de Lynn Anderson que canta es Nunca te prometí un jardín de rosas. I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over.

es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ah, pero ¿qué era? De apurado nomás que estoy embalado y no sé por qué me pasó eso. Bueno, seguimos a un cantante, Wilson Pickett, un cantante de soul, rock and blues, un capo de Tutti Capi, ha hecho un tema que también fue de una película que lamentablemente no me acuerdo y lo hacían los Coming Men. Pero en este caso él lo ha hecho una versión muy linda. Wilson Pickett y Mustang Sally. Mustang Sally. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang down. You've been riding all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on. De las maravillosas décadas doradas. Bueno, nos vamos a algo más suavecito, no por ello menos rítmico. Uno de los capos de los años 60 y 70 y 50 también, fines del 50, arrancó como cantante de jazz y luego después empezó a hacer música más popular, dada que veía que, digamos, el público se volcaba más a la música melodiosa

también muchos temas, un gran, un exitoso tema, es este justamente, que no recuerdo el título, pero es muy lindo, porque yo puse otro título. Le pido disculpas, como siempre, porque siempre tengo que meter la pata porque me destaco por eso. Pero este, escúchenlo, escúchenlo que está bueno, Lobo. Are things that move and tell you when the wind blows. Flowers are things that bloom and tell you when the wind goes. Sand is a thing that tells you when to empty your shoes. Tell all this to Ralph is your cat who tells you that he's got to go outside. Jane is your friend who tells you when you ought not to cry. She knows when you are feeling blue, but I'm the only one you tell all this to. I'm the only one you tell all this to. Escuchanos por www.fmradiobox.com. El tema que acabamos de escuchar, I Am The Only One, claro que la tenía, pero lo tenía en otro orden, así que les pido disculpas. Ahora vamos a escuchar nada menos que, si mal no recuerdo, el señor Hernán de Quilmes pidió Sugar, Sugar, de Archies. Y creo que lo tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, de Archies, un grupo que en realidad... The Archies es un grupo que no existió. Fueron contratados unos músicos. Fue una banda ficticia, vamos a hablar en buen romance. Fue una banda ficticia de género pop que estaba respaldada por músicos reales y de estudio. Juntamente integrada por los personajes en realidad ficticios, porque era un dibujo animado el tema de Archies. Era un dibujo animado. Así que eran personajes ficticios del cómic, justamente Sugar Sugar, justamente llegó. Y está, bueno, pero el tema tuvo tal éxito, fue primero en las Billboard 100 de ese año. Lo que entonces los tipos dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y lo hicieron lo popular. Tomó tal grado de popularidad que decidieron grabar, y con ese grupo ficticio, porque en realidad hicieron un par de temas y después desaparecieron de la faz de la tierra, obviamente. Y bueno, y quedó este tema, y Hernán, el amigo Hernán de Quilmes, lo solicitó, lo pidió, y acá lo tenés. The Archies, Sugar Sugar. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Va el segundo pedido que habías hecho, 2x1, hicimos negocio, hemos peleado y bueno, has ganado. Y va el tema que también había solicitado de Shocking Blue, justamente un grupazo impresionante de música, de un trío que realmente la rompía. Y vamos a escuchar uno de los temas más populares de este grupete. Que no es grupete, realmente marcaron toda una historia este grupo. Y vamos a escuchar también un tema muy conocido, también lo hizo Tom Jones también allá por el año 68, 67, 68. Pero este tema tiene una versión muy buena. Shocking Blues y Venus. Hernán, ahí va.

ball. You got a ball to be. You gotta be a ball. So keep it rocking to see till the day you drop. Be true, and as the years roll by, but just remember too, you got a ball to be, you gotta be a ball, you got a ball to be, you gotta be the ball. So keep a rod in the sea till the day you drop. You got a ball to be, you gotta be the ball. You gotta walk the beat. You gotta be the fight. So feel the rock in your seat till the day you drop. Yeah. FMRadioBox.com. El Tigre de Gales, sí señor, tiene que estar siempre presente. También el señor Tom Jones, y un éxito que quizás en Argentina no se conoció mucho, pero es un lindo tema. ¿Alguna vez cruzó por tu mente? Ese es el título, está hermoso, lindo, piola, muy bueno. Do I ever cross your mind? Darling, do you ever see some situation somewhere, somehow triggers your memory? And do you ever wonder what became of all the time? Darling, do I ever cross your mind? And do I ever cross your mind? Oh, when you're lonely, or does that only happen to me? Do you ever want to know? Do old dreams go on endlessly? Or do they just run down somehow and gradually become the custody of that melancholy jailer for the time? And darling, do I ever cross your mind? Do I ever

hasta el 70 estuvieron los originales, después hubo reemplazos. Y bueno, famoso el bajo de Herbert Reed, que era el bajo que también grabó 16 toneladas. Y este fue un tema que, uno de los temas que a mí me incitó, yo tenía 5 o 6 años, no más, no creo que tenía, 6, 7 años lo sumo, y lo escuché en la casa de un amigo y me agarré dos palitos y me puse a tocar con dos palitos como si tocara batería. Fue la primera vez ahí dije, yo quiero ser músico. Tenía 6 o 7 años, te lo creo, y bueno, logré hacerlo. Teóricamente fue bastante bien, no me quejo, la pasamos muy bien. Bien, y el tema que pedías es justamente este. Así que Alicia de Papos Mr. Rock, del programa maravilloso que tiene también, de música actual, de los años 80, 90, y justamente un culto a Palpo y su grupo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a pedido de Alicia, Only You, solo tú. Original, 57 creo que este tema tiene. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. Vamos con los, que nada menos, con un grupazo también de muy, muy bueno, que era el grupo, el grupo se llama Traveling Wilburys. Les quiero comentar que eran unos monstruos quienes integraban esto. Por ejemplo, esta gente se juntaba para divertirse. Estaban nada menos que George Harrison, el señor Roy Orbison, también un cantante, también de la San Fresca. Tom Petty, más conocido, más actual, de los años 70 y 80. Y el señor Jeff Lynne, que creo que era el vocalista de Electric Light Orchestra. No me acuerdo, lo tengo seguro. Era un vocalista de un grupo muy conocido. Para mí era de Elo, ¿no? ¿Se acuerdan Elo? El Electric Light Orchestra. Bueno, estos cuatro vagos eran los que se juntaban y se autotitulaban Wilburys Traveling. Vamos a escuchar de esto. Final de la línea es el título de este tema. Traveling Wilburys. Well, it's all right, riding around.

servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. FMRadiobox.com. Is this on? Okay, after four. After four. Okay. Hello, Electric Light Orquesta. Arrancamos el segundo tiempo con este temazo. Cuatro pequeños diamantes. Una orquesta con un estilo sinfónico espectacular, ¿eh? Ahí va, vamos a disfrutarlo. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, me alegro, Alicia, que te haya gustado el tema. Y sí, Electric Light Orquesta son siete monstruos de la música. Esos tipos realmente tienen una música espectacular, la verdad. Yo tengo la mayoría de sus grabaciones las tengo porque la verdad me gustaba mucho. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora, si mal no recuerdo y no lo tengo tan mal presente, es el señor Tony Joe White, cantante y compositor estadounidense desde el 68 hasta más o menos el 2018. Muy conocido por su tema, un hit que fue del 69, un año después que empezó, que era Paul Salad N. ¿Se acuerdan ustedes? Un temazo. Compuso temas para muchas estrellas, entre ellos estaba, yo me acuerdo de Tina Turner, pero también hizo para muchas otras grandes estrellas, hizo mucha música. Aparte, como era loco, el tipo también fue músico y soporte de otras grandes estrellas, porque fue un gran guitarrista y también con su voz ponía su voz al servicio también de los coros y los soportes musicales que se necesitaban otras grandes estrellas. Siempre fue gran colaborador. Vamos a escuchar de este señor Joe White. No va a bajar esta vez. Este es el título. No se baja, se queda allá arriba en el departamento. Qué bueno, temazo, ¿eh? Looking Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. Uno de los grandes temas, uno de los clásicos, sí, señor, lo hacía. Yo me acuerdo, Ray Charles lo hacía. Lo hacían los Wonderful, un grupo de acá de Lanús, que estaban espectacular, también tocaban ese mismo tema. Y también lo ha hecho también Trini López y no sé cuántos más. Bien, el tema ahora lo va a hacer Jerry Lee Lewis, el loco del piano, un personaje, toda una cosa espectacular. Ese pianista, cantante, compositor estadounidense. Y el tema, ¿qué dije? No sé. De las maravillosas décadas doradas. Sí, señor. Gary Lewis y su Playboy. Gary Lewis, el hijo del famoso Jerry Lewis, aquel que está junto con Dean Martin, hacía las hermosas películas, las comedias, esas muy lindas. Bueno, pero arrancaron allá por el año 60. Y bueno, a pesar de que hicieron una poca producción de grabaciones, fue uno de los grandes ídolos, porque salía mucho de gira, hacía muchos espectáculos en vivo, en televisión, y también hacía muchas giras. Pero bueno, y este tema es uno de los clásicos también, éxito de este grupo de Gary Lewis y sus Playboys, Green Grass. All the winter we've been waiting, girl and I anticipate. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Perdóname. Don Joe Robert Cocker, cantante y músico británico de rock and blues. Allá arrancó en el 69 hasta el 2000. Bueno, antes primero le voy a recordar que cuando tenía 25 años participó del primer festival Woodstock. De la canción, justamente allá en 1969, si mal no recuerdo, y fue ovacionado con los 25 temas que él presentó. A partir de ahí, él tomó una celebridad espectacular y a partir de ahí no perdió. Tuvo inmediatamente Ed Sullivan, que era famoso porque para ir al show de Ed Sullivan, que era uno de los primeros y más exigentes programas de televisión de Presley, los Beatles, iba lo primero. Ir al show de Ed Sullivan significaba el éxito logrado en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, este tipo fue invitado no sé cuántas veces. Vamos a escuchar de Joe Cocker un temazo. Sí, señor, ya lo vieron. Y claro, ¿quién no lo bailó este? Libera mi corazón. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, we'll be right back.

scent bomb. Yeah. You're my scent bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, y'all. Sex bomb, sex bomb. Uh-uh. You're my scent bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my scent bomb. And baby, you can turn me on. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor. Donny Osmond, uno de los chicos de la familia Osmond, muy conocidos porque tocaban hasta el más chiquito en su momento, allá a principios de los 60, fines de los 50, sí, principios de los 60 en realidad, que alcanzaron una fama internacional también porque eran impresionantes, venidos ídolos de los chiquitos, obviamente, de los chicos. Y después, bueno, hubo un par de chicos, Donny y Penny, justamente los hermanos siguieron cantando. Y esta es canta Donny Osmond, justamente el que siguió, el que más largo siguió con la carrera, hizo un tema de Polanka, que es Amor Juvenil o Puppy Love. Así que vamos a escuchar de este grupazo, que también es un tema muy lindo, muy romántico, Puppy Love de Osmond, Donny Osmond. In Benny Genio. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vamos a dar una vueltita por los 60. Yo no puedo evitar porque fue mi niñez, un tránsito a la adolescencia. Así que vamos a pasar unos temitas de esa época. ¿Quiénes están? Y ya estás escuchando. Sí, Beatles. Y un clásico, ¿eh? Y yo la amo. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. I love like a stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. FMRadioBox.com. Sí, Eddie Grant y cantando su tema Dame Esperanza, Joanna. Give me hope, Joanna. Shape of guns, while every mother in a black soul

care what they say, I won't stay in a world without love. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Matt Monroe, cantante inglés también, que acá en la Argentina realmente tuvo mucho éxito cantando en castellano. Así que, y justamente vamos a pasar uno de los temas que acá también pegó fuerte. Todo pasará, más todo pasa, todo pasará. Yo te di mi amor por un día y después sin querer te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Mas todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Volveré a querer algún día, ahora sé que no voy a llorar si en mí ya no hay alegría, esperanza me hace gritar. Mas todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. La la la. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, amigos y amigas, este es el final del programa de hoy. será hasta el próximo lunes a la hora 17. Gracias a todos los que nos comparten con nosotros esta música y será hasta el lunes que viene. Chau, un beso para todos. Chau, chau. Gracias como siempre, don Damián Spadea y Oves. Y que la pase muy lindo usted también, con un grupazo también que se las trae. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Usted me puede decir? No, claro. Bueno, ahí está. Estoy en el aire, sí. Claro. Bueno, estamos en el pase. Un gusto de verla, sí, claro. El gusto es mío de volver a compartir estos últimos minutitos de su programa. Los voy a escuchar mientras tanto. Bueno, perfecto. Estamos empezando ahí a atmósfera pesada. Bueno, que tenga, sí, un temazo. Allá de por sí ya, ¿eh? Así que, muy bueno. Bueno, que tengan, como siempre, un buen programa. Lo vamos a escuchar. Chau, chau. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.